Box FM y el regreso a clases. El timado. ¿Qué trajiste de refrigerio? Dos panes con queso. ¿Y si te la cambio por una bolsa de nances? Vaya. Box FM, matrícula abierta. Ladies and gentlemen, and now it's party time. Hey, hey, party time. Hey, baby, I wanna know if you'll be my girl. Hey, hey, baby, who? En un herren. Ha, oh, no, if you'll be my girl. Hey, hey, baby. Ha. I wanna know if you'll be my girl. Muy buenos días, damas y caballeros. ¿Qué tal está? Espero que bien, y además de eso, si están mal, vamos a estar mejor con la esponjita limpiadora de neuronas, con nuestro viaje en el tiempo, aquí, en 1900 ayer. Recordemos que no hay domingo sin pupusas ni sin 1900 ayer. Hoy tendremos un programa, como siempre, repleto de música y repleto de recuerdos, volando de arriba para abajo en el tiempo, comenzando en 1961, cuando, un día como hoy, tres muchachas sumamente simpáticas, Mary, Cindy y la otra era Diana, se apantallan porque un negrote allá de Detroit les dice: ustedes son buenas y les vamos a firmar un contrato universal. Así les dijo, va a ser un contrato universal. Y ellas felices firmaron para ese contrato universal que, lejos estaban de imaginarse, las convertiría en el trío femenino de mayor éxito en la historia del rock. Hoy comenzó la carrera discográfica de las Supremes, que se convirtió en el grupo de más éxito, el grupo femenino de más éxito en la historia del rock and roll, teniendo, ¿cuántas? 12 canciones que llegaron al número uno. una carrera sumamente exitosa la de las Supremes en un día como hoy en 1961, cuando firmaron su primer contrato universal de grabaciones que la llegó a convertirse con 12 número 1 en su haber, en el grupo femenino más exitoso en la era del rock and roll, e influyeron a muchísima gente con sus canciones, como por ejemplo se me ocurre a Phil Collins en 1983, imagínense, ellas empiezan en los 60, 20 años más tarde, él llegaría a conseguir su primer número uno en las carteleras de popularidad del Reino Unido gracias a esta canción que fue éxito de las Supremes. Collins en el 83. Puedes apresurar al amor porque él llegará cuando tenga que llegar. El mensaje en esa canción de las Supremes, que nuevamente la recicló en 1983, Phil Collins, valiéndole llegar al primer lugar en el Reino Unido, siendo, por cierto, su primera incursión hasta ese puesto, su primer número uno. Herencia de las Supremes, cuya carrera discográfica empezó en el 61 y terminó en 1969, cuando Diana Ross decidió irse ya como solista. Pero con promesa. Según ella. Porque la promesa era, miren, ¿saben qué? Yo creo que algún día volveremos a estar juntas. We'll be right back. La canción con la que Diana Ross se despidió de las Supremes para iniciar una exitosa carrera como solista, en la que tuvo éxito tras éxito tras éxito también. Recordándonos un poquito de Diana Ross y las Supremes y Phil Collins y la música que a ustedes les gusta. Son ya las 9:21. No me dejen solo. Para nada, para nada, para nada. ¿Me hace el favor de identificar cuál es el programa que a esta hora se encuentra en la tarea de limpiar neuronas? ¡Hágame el favor! 1900 Muchas gracias, ya volvemos con más musiquilla dentro de un momento. Dos formas de que interactuemos. La primera, 22-230172. Ese es el teléfono, repito, 22-230172. Y así con musiquita para que lo agarren mejor. Otra, a través de Facebook, se llama la página 1900 Ayer, el original, con Sergio Gallardo. Tricks that you used on me. You're reading todavía volando por los 60. Un grupo que estaba de moda por más que todo su show de televisión que tuvieron. Lograron hacer cuatro álbumes exitosos y de ahí no pasaron. Pero en esa época, en el 66, por estos días, estaban de moda. Tanto que vino un cantante que estaba iniciando su carrera y dijo, mejor me voy a cambiar el nombre. ¿Por qué? Porque él se llamaba Davy Jones, que era el nombre del cantante británico que tenían los Monkees. Entonces, para que no me confundan, dijo él, me voy a cambiar el nombre. ¿Y qué nombre me pongo? Pues, ¿cuál? Ah, ya sé qué apellido me voy a poner. Voy a ponerme mi mismo nombre, David, que así se llamaba, y el apellido lo sacó del nombre de un famosísimo estilo o modelo de cuchillo que usaban los pioneros allá en el lejano oeste. Era el cuchillo Bowie. Y nada que ver, David Jones con David Bowie. Que por cierto, por estos días hacía el lanzamiento de su álbum número 11, David Bowie. Mientras que el otro, el David Jones, lo más que llegó fue a 4 exitosos. Put on your red shoes and dance the blues. Dance to the song playing on the radio. While color lights up your face. We'll be right back. cantando David Bowie, que se llama originalmente en su certificado de nacimiento David Jones, y se cambió el nombre un día como hoy en 1966, porque no quería parecerse al cantante de los Monkees. ¡Hello! Hola, buenos días, don Sergio. ¿Qué tal está usted? Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, muy contento y feliz de que me estén haciendo compañía. ¿Me puede complacer con una canción? Claro. ¿Cuál quieren que le vaya a poner? Disco Pato con... ¿Qué es? Esa era buenísima, la del Disco Pato. Vaya, ya se la voy a poner con mucho gusto. Gracias. Vaya, pues, mientras le pongo a él el Disco Pato, voy a contarles que acabo de poner al tal David Bowie, quien, por cierto, acaba de estar conmemorándose el primer año de existencia. Digo, ¿cuál de existencia? Se murió hace cosa de un año por estos días, y que eso caía justo un par de días después de su cumpleaños. Y entonces hay una muchacha sumamente afortunada, porque primero la agarró Arjona, y Arjona le dijo: mira, Gaby, vení a cantar conmigo. Y entonces vino la Gaby, y la Gaby cantó con Arjona, y le fue bastante bien. Le fue bastante bien porque yo sé que ustedes oyeron esta canción. Puesta en mi cartera, un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. Y después que la tomó Arjona bajo su protección, ahora ella está siendo protegida y auspiciada por Sting, ni más ni menos. Y andan de arriba para abajo con un show que se llama Celebrando la Vida de David Bowie. Esto es parte del concierto, ¿eh? Así que en buena compañía la Chapina Gaby Moreno con Sting, celebrando la vida de David Bowie. Y aquí celebramos la vida de David Bowie, la de ustedes, la mía, la de todos, con buena música que no para, no para, no para. Let's go. FM 94.5. Otra, la canción del disco Pato con un ex DJ del área de Los Ángeles. Generalmente ahí fue donde comenzó el disco Pato con Rick Dees. Te está saliendo bien. Everything's coming your way. La incomparable e inimitable e inconfundible guitarra de Carlos. Open your eyes, let it begin. With me here. Brand new day, fresh new way to live. The morning is calling. Walk with me unto the sun. Everything is coming. Everything's Coming Our Way de Santana, de las solicitadas al 22-23-01-72. Por cierto, mandemos un saludo a... A ver, ¿a quién? Elías Palacios, quien se reporta a través de la página de 1900 ayer en Facebook y solo dice, estoy escuchando tu programa. Te lo agradezco mucho, Elías Palacios, porque así no me voy a sentir muy solo. Además de eso, también mandamos saludos a otros que han pasado por la página y se han hecho, han dicho, hey, aquí estamos, como por ejemplo, Francisco José López, Sonia Orellana de Regalado, Elías Palacios, Ibed Rodríguez y Mario Cerón Siliesar. A ver, ¿a quién voy a poner en cola? ¡Aló! Sergio, hay una canción de un grupo que se llama Enchantment, Encanto. Ajá. La canción se llama Sunshine, la podrías poner, por favor. Enchantment, y esa me imagino que es de la época del disco, no sé por qué, fíjate. No. Y la canción se llama... R&B. Sunshine. Vaya pues, ya te la voy a poner. Gracias. Ok, de nada, y me están llamando también por el otro teléfono. A ver, aló. ¿Y por qué? Qué raro que no suena. Digo, suena, pero no contesta. Bueno, de todas maneras, vamos a enviarle saludos, decía, a Francisco José López, a Sonia Orellana de Regalado, a el facilitador de básquet de El Salvador, y a ver a quién vamos a poner en cola también. Aló. Día, Sergio. Hola. Saluda Mauricio Sánchez. Hola, Mauricio Sánchez, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Dime. ¿Podrías poner Benny and the Jets de Elton John? Vaya, ya te la voy a poner con... Es que esa canción, porque se parece mucho a una canción nueva que han sacado los Red Chili Peppers. Ajá. Realmente es como la número 4 de las 11 de la F. Ajá. Entonces... Te llamó la atención y dijiste, voy a pedirla. Ah, vale. Vaya, pues, con todo gusto, Mauricio. Ok, cuídate. Vaya, pues, de nada. Hola, que pase adelante, sí. Por favor, gracias, porque no pude contestar el otro teléfono ya que tenía llamada en el otro. Gracias. Aquí tengo a mi portero oficial. Ahora voy a contarles que un día como hoy, en 1984, Sir... Paul McCartney lograba un nuevo récord. Bueno, vamos a ver a quién voy a poner. ¿A quién voy a poner en cola? ¿Cómo te llamas? Don Sergio. Hola. In Excess, New Sensation, ¿qué le parece? In Excess, la canción. Los tipos. La canción se llama. Hola. ¿Cómo se llama la canción de In Excess que quiere? Es que tengo aquí a Junior hablando, pero sí, no le escucho. Yo también no lo escucho porque ahí está el Junior. Pero, ¿cuál es la canción de In Excess que quiere escuchar? New Sensation. Vaya, pues, con mucho gusto. Buenos días, Wilson. Vaya, pues, igualmente. Decía que un día como hoy, Sir Paul McCartney, en el año de 1984, lograba un nuevo récord en su historia. Tiene él un montón de récords. ¿Y cuál era el récord? Pues, la diversidad. Ay, ahí está. A ver si hoy sí me contesta el teléfono. No sé. ¡Aló! No me contestan, fíjense, yo no sé qué pasa. Suena y suena y a saber qué han hecho. Bueno, ni modo. Bueno, de todas maneras quiero contarles a ustedes que en el año de 1984 Paul McCartney llegaba a las carteleras de popularidad con una canción de nombre The Pipes of Peace, las gaitas de la paz. Bueno, y entonces con él hacía un récord porque se convertía, de acuerdo al Guinness Book of Records, en el único artista que había tenido canciones en el número uno como grupo, como dúo, como trío y también como solista. Vaya el Paul McCartney. Y después de afinar con los elefantes, se decidía a tocar. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. Little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of canción que le daba título a su álbum The Pipes of Peace, en donde estaba también esta cancioncita. Y esa The Pipes of Peace que lo convirtió en único. ¿Por qué? Ya les voy a contar al final. You leave, the pain will go, but that's no good. McCartney, que hizo historia un día como hoy al convertirse en el único artista que ha logrado tener canciones en el puesto número uno como grupo, como solista, como trío y también como grupo, creo que ya lo mencioné. Y fue con The Pipes of Peace. ¿Cómo no? Bueno, hay gente que es más que puntual, qué bárbaro. Yo le dije a las 11 y se está asomando ahorita a las 10. Bueno, está bien. ¡Ya venimos! A New Sensation con el grupo In Excess, gracias a la solicitud al 2223-0172. Gracias también a los que se están dando una pasadita, que no están muy expresivos, por cierto, por la página de 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Entre ellos está Francisco José López, Mirna Violeta Cárcamo y Eugenia Vigit, que también madrugó. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bien. Vaya, qué bueno. ¿Puedes complacer alguna canción? Pues claro, para eso estamos. El último tiquete, bono M. ¿El último tiquete a dónde? ¿A Londres? El último. No sé a dónde, pero así se llama. El último. One way ticket. The one way ticket. Vaya, pues, el tiquete de ida. Es. Vaya, pues, está bueno. Muchas gracias. Ok. La canción se llama Sunshine. El grupo Enchantment me la acaban de pedir al 22230172. Fue una canción que se puso de moda en 1976, cuando estaban de moda, si mal no recuerdo, los Honda Civic, y estaban también los Volkswagen Rabbit, que eran conocidos también como Golf. Rabbit les decían en los Estados Unidos. En el año de 1976 también andaba cumpliendo como 3 años el Canal 6, que había introducido la televisión a color en El Salvador, y además de eso estaba ya muy de moda éxitos musicales todos los domingos, los sábados a las 6:30. ¡Aló! ¡Aló! Mira, ¿me podrías poner la Means I Love You? Me la acabas de recordar. Vaya, pues, con gusto. Ok, gracias. Bueno, y aquí la música no para, ni los recuerdos tampoco. Ahí va, la esponjita para limpiar las neuronas, la esponjita, la esponjita. El grupo se llama Eruption. Choo-choo train, chicken down the track. Gotta travel on, ain't never coming back. un boleto de ida nada más. Así dicen. Bueno, y más tarde, a las 11, vamos a tener una celebración sumamente especial porque he invitado ahora a una serie de héroes que me tienen que contar cómo fue que El Salvador lograba sobresalir en el baloncesto. Todas esas historias me las van a estar contando a las 11 de la mañana. Son ya van a ser cosa de qué, 50 años. Mientras tanto, vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar, señor? Cuénteme, tenía días de no oírlo. ¿Aló? No, pero yo siempre lo escucho todos los domingos. Bendito sea Dios. Por eso es que gente como usted nos ha hecho el programa número uno a esta hora. Ah, claro. Vaya, dígame, cuénteme. No, me estaba recordando del viejo sonido de las campanitas, que cuando se oían esas campanitas salíamos todas las hipotadas del barrio, porque ya sabíamos que era o el minutero, o el paletero, o el sorbetero. Esos eran los de la campanita, porque también el que tenía la bocina, el tup, tup, era el panadero. Ah, sí, ese es otro de los sonidos clásicos. Ajá, entonces, sí, ¿qué paletas eran las que a usted le gustaban? Porque había un montón de paletas, estaban las Formos, ¿verdad? Estaban también las Río Soto. La Estrella Polar que tenía su base de operaciones allá por la Rábida. Y la Río Soto. Sí, la Río Soto. Allá por el zoológico. Claro. Ahora está allá por la Avenida. Ah, bueno. Y ya la han vuelto a sacar con nuevos sabores y toda la cosa. Sí. Ajá. Yo recuerdo de que existían las paletas corrientes, que había de manzanita, una roja, de chocolate, que eran las más baratas, digamos así. Ajá, entonces esas eran las paletas de agua. Sí, y estaban las sorbeletas. Ajá. Que iban como rellenas de leche. Y habían unas de colores también. ¿Unas de colores? De dos colores. ¿Sí? Ajá. Y estaba también los sándwiches. Ah, sí, esos eran ricos porque eran de chocolate, ¿verdad? Sí, no, también de leche. Sí, que habían unas que llevaban dos sabores. Que tenían, era lo más caro que vendían en los paleteros. ¿Y lo más caro cuánto sería? ¿50 centavos de colón? No. ¿Menos todavía? Peseta. ¿Peseta? O sea, 10 centavos de dólar. Con 10 centavos de dólar no le venden ahora ni siquiera un cubo de hielo. Sí. Ay, ay, ay. Ya nos hizo recordar los paleteros. Y acuérdese también que estaban los de chorro. Pero esos no pasaban por la casa, uno los tenía que ir a buscar. Esos son los Mellow. Cabal, los Mellow. Sorbetes Mellow. Sí. Y bueno, hablando de sorbetes, ajá, también el sorbete de carretón era muy apetecido por nosotros. ¿El de mielita? O el de Nance, el de tamarindo. Tamarindo también, sí, los tradicionales, el coco y tamarindo. Sí, claro, sabrosos. Deliciosos. Bueno, muchas gracias por habernos hecho agua a la boca a esta hora, porque ya se me antojó. Eso sí, yo sé de un... Solo una pregunta le quería hacer. Dígame. Sí. Y hablando de minutas, el jarabe de verde, ¿de qué sabor era? De menta. ¿O de menta? Es de menta. El jarabe verde era el de menta. El rojo era de fresa. Bien. El amarillo era de piña para la niña. Sí, y había uno de tamarindo que le ponían jalea. Sí, es que sí, pero ese era mielita de tamarindo y le ponían una jaleita de tamarindo también. Ay, mire, ya a la salida de acá me voy a ir allá a la iglesia del Carmen porque todavía llega ahí un carretonero. Espero que lleve de coco, generalmente lleva. Vaya pues, mucho gusto de oírlo y gracias. Bueno, ¿me podría poner una canción? ¿Cuál quiere que le ponga? La balsa. La balsa, ¿cuál balsa? Porque hay varias balsas. La, me imagino que quiere usted la de Gary y los Pacemakers. Sí, cabal. Eso. Vaya, pues ya se la voy a poner con muchísimo gusto. Cuídese, pues. Gracias, don Sergio. Y no se pierda, para nada. Bueno. En cartelera está una película que se llama Why Him, ¿por qué él? Y es el dilema o el problema del papá que tiene su niñita y resulta que la niñita ya se pone seria y tiene novia y el papá se pregunta, ¿y por qué él? En esa película, no más de entradita, hay música de 1900 ayer, de Creedence Clearwater Revival. Down on the corner, allá en la esquina. Recuerdo salta, suelta otro. Ajá, ya te acordaste de otros sorbetes tú. Eran unos helados cuadrados que se los vendían a uno en papel de empaque. Los señores los andaban en esas cajas térmicas en las colonias. Ah, pero eran unos sorbetes como de cubos de hielo, pero con sabor. Es correcto. ¿Verdad? Pero era cuadrado el helado. Ajá, vaya, pues gracias. Y estaban los chupadecitos. Los chupas. Eran dos con las pero esos de dulce, pero de dos tonos o tres tonos. Ah, pero esos no eran helados, esos eran unos pirulís. Pero ya eran caramelos. Sí, eran que tenían colores como las barras que tenían las peluquerías para que las identificaran. Más o menos. De diferentes figuras, habían unos cuadraditos y había unos de forma de pino, eran así como un tubo pero con punta, eran de ese tipo de caramelo, pero hoy ya no los hacen. Bueno, gracias por acordarnos de eso, ¿viste? Y aquí para que sí, te acordes más te pongo tu canción. Excelente, gracias, feliz día. Ya ven, pues es cuestión de que les pongan un recuerdito y se disparan los demás. ¡Aló, aló! Hola. ¿Qué pasó? Pues fíjate que aquí en mi pueblo todavía disfrutamos de ese tipo de sorbete artesanal. ¿Y cuál es tu pueblo? Nueva Concepción. Ajá. Todas las... Bueno, pasa por la mañana o tipo mediodía, pasa un muchacho vendiendo ese tipo de sorbete. Por cierto, el otro día le tomé una fotografía y la subí, ¿verdad? Para que la viera la gente allá y recordara, va. Pues, ¿te hace de qué? De nance, mango y así, variedad de frutas, ¿verdad? De zapote también. Y hoy que hablaban del Melos, yo me recuerdo del Melos porque yo viví sobre la décima, allá por la altura de la avenida Cuscatlán. Y allí había un Melos cerca del Apolo. Había un Melo cerca del Apolo, cabal. Había otro Melo también por San Jacinto, cerca de Reyes. Estaba otro allá por la avenida, en el Cine Avenida, allí pegadito estaba. El único que queda a la fecha es uno que está allá por la Rábida. Correcto, ahí sobre la segunda creo que está, ya para llegar allá donde lo que fue la cascada, o lo que es la cascada. Por ahí, cabal. Como... Creo que solo ese ha quedado. Yo creo que sí, que está como a 2 cuadras de la cascada, sobre la mano derecha. Entonces nosotros aquí disfrutamos todavía ese tipo de sorbete. Y otra cosita más, pues que ahorita una hija de mi amigo ha abierto así una venta de sorbete así artesanal, de fruta, muy sabroso también. Muy sabroso. ¿Y dónde se puede...? Te invito que cuando puedas venir aquí a la nueva, que te vamos a recibir y te vamos a que disfrutes esos sabrosos sorbetes. Va, ahí te lo voy a anunciar el domingo cuando llegue, ¿viste? Magnífico. Vaya, pues. Gracias. Esta canción se volvió a poner de moda cuando apareció en la banda sonora de la película Los Guardianes de la Galaxia. Les cuento que ya viene la nueva Guardianes de la Galaxia y con más música de 1900 ayer. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Canción incluida en la banda sonora de la película Los Guardianes de la Galaxia, que han prometido en su segunda edición hacer otra banda de sonido memorable. Por lo menos, al momento, la extra o el tráiler está siendo amenizado por el grupo Sweet, con esta canción que se las pongo en alemán. Fuxi Grand. Schnell, schnell, va saltando por la pradera. Schnell. Foxy Grand, que en inglés se llama Fox on the Run, la toca el grupo The Sweet y creo que va a estar incluida en la banda sonora de la continuación de Los Guardianes de la Galaxia. Película que viene llena de música de 1900 ayer. Es de muñequitos y se llama Sing. Y para comenzar en esa película de muñequitos que se llama Sing, no se han dado cuenta ustedes que la mayor parte de las películas de muñequitos traen mucha música de 1900 ayer. Pues para empezar, al no más abrirse el telón, aparece Spencer Davis Group, una de las originales de Stevie Winwood. Gimme, gimme, gimme some lovin'. Dame un poquito de cariño. Dame un montón de amor. Como que solo en el cine paso metido, ¿eh? Dame un poco de amor, incluida en la banda sonora de la película Sing, que trae mucha música de 1900 ayer. Y muchos recuerdos. Solo hablan de sorbetíos y se pica un montón de gente, ¿no es así? Así es. Contame. La novedad de los melos en los años 70 era que era el famoso sorbete de chorro, que sí, es lo que los distinguía de los demás. Cabal, y venían en tres formas, porque te lo vendían de chocolate, o te lo vendían de vainilla, sí, o te lo venían combinado. Sí, y fíjate que aquí en la República de Soya hubo sorbete melo, cabal, en el centro de Soya, que los que las importaba de esa época no pudimos comprar porque eran un poco más cariñositos. Entonces, solo nos tocaba milar como el chino. Ah, no te creo. Sí. No era de que lo vamos a hacer, o tenías que ahorrar para impresionar a la cipota. Ajá, de volar, así es. Y decirle, te voy a dar tu sorbetillo mellow. Cabal. Y entonces que le daba su sorbetillo mellow, y la fulanita, como se daba cuenta que era sorbetillo caro, decía, a saber qué quiere este. Sí, cabal, por ahí se iba. Y estaba en una esquina, cabal, bien me recuerdo. Yo te digo, hoy es... Y el sorbete negro, pero no, perdió su tradición, con todo respeto. Vos me hablas también de otro sorbete que había, que este era de carretilla. Ajá, cabal. Y que me dijiste que estaba por el modelo. Ah, sí, los famosos Rich, helados Rich, se conocía. Ah, vaya, muy bien. Mira, muchas gracias por tomarte tu tiempo y echarnos la llamada para acordarnos de todas estas maravillas. No. Solo te quiero pedir un favorazo. Ajá. El amor está vivo, de Gary Wright. Híjole, vaya, pues, ya te lo voy a poner con todo gusto. Vale, cuídate, feliz día. Vaya, pues. Bueno, y no solamente eran carretones de sorbetillo, sino también habían de otra clase de carretones, ¿no es así? Sí, por mi colonia pasaba vendiendo fruta helada. ¿Cuál era tu colonia? Allá por la alcaldía. Ok. Colonia La Merced. ¿Por la alcaldía de San Salvador? Salvador, sí. Ah, así se llama por ahí, La Merced, por donde estaba el Divino Salvador y la iglesia San Francisco. Más por la calle Concepción. Ah, por la, entonces más abajo todavía. Correcto. Por los zapatos. Un carretón con un barrilito con hielo y le ponían frutas diversas, naranjas, marañones, jocotes, todo lo que se te ocurra de fruta tropical. Nances. Bueno, quizás nace no, porque eso se deshacía, pero... ¿Naranjas? Mandarinas, mangos. ¡Qué rico! Gracias por compartir, ¿oíste? Bueno, gracias. El rock sinfónico, el grupo Procol Harum acompañado de la Orquesta Sinfónica de Edmonton. La canción del conquistador. Están ustedes con 1900 ayer. No me digas adiós otra vez. 10:42. You had my life in the palm of your hand. Why you do it when I never ever understand? You took away the best part of me. You took away you. How cruel could you be? You're just another heartache I've got to learn to take. You're just another habit I'll have to learn to break. Am I alone again? Am I alone again? Aquí estoy ya calentando, porque ya me ha llegado un miembro de los que ganó la medalla de oro en 1959, y eso sí que fue histórico en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que les valió a ellos irse después a Chicago en ese mismo año 59. No estaba bien ensamblado todavía el ciclo olímpico, porque se suponía que un año después tenía que ser, y entonces se fueron a los Panamericanos a Chicago. Ya les vamos a contar todo eso. Imagínense cómo, ve, ya llegó otro, qué bien, hay otro más. Viene el guardaespaldas. Sí, porque hay muchas cosas que me parecen interesantes, también extra basquetbolísticas, como por ejemplo, ellos fueron, y creo que ellos no deben haber sido objeto de una ceremonia, porque ahora ya es chapupa encaramarse en un avión y mandarse a mudar a cualquier lugar y todo. En ese tiempo, estamos hablando de cuando ellos ganaron esto, que fue en 1959. Vamos a atender esta llamada para que... Aló, no moleste el teléfono. Buenos días. Hola, señor. Amigo. ¿Qué tal está, doctor? Bien, aquí viendo siempre su programa. Vaya, me alegro mucho. Y como decía hace un ratito, que se le hacía agua en la boca con todas las delicias. Sí, que... hombre, con todos esos sorbetes y las frutas congeladas y toda la cosa. Sí. Yo me crié allá en la Colonia Libertad, de las cercanías de la Universidad del Salvador. Ajá, donde estaba el tradicional pañuelo que era el punto de encuentro. Nada más que ya enrejaron la alcaldía de San Salvador con Maña Ciclón. Cabal, y ahí estaba cerca el Instituto de la Vivienda Urbana. Así era, el IBU. ¿Verdad? Sí, que hoy son unas oficinas de ANDA. Pero lo que quiero comentar y traer a la memoria es que, hablando de sorbetes de carretón, ajá, todavía nosotros ahí en la colonia disfrutamos de los exquisitos sorbetes que hace un señor que se llama Efraín, que ya ha sacado quizás unas 4 generaciones de gente, o 5 tal vez. Ajá. Con los sorbetes que él hace. Ah, qué bien. Todos lo conocemos como los sorbetes de Paín. Ah, qué bonito. Me imagino que así tanta tradición como los hot dogs del Chele. Ah, sí. Los del Chori siguen siendo los número uno. Ajá. No, del Chori no. Del Chele. ¿Perdón? Del Chele. Que decía los hot dogs con ¿cómo decía? Con el cortidito rosado. ¿Con el qué? El canillón. Cortidito de... rosado. Hot dog. Cabal, el canillón que decía hot dog. Con chile tico. Y así es. Bueno, pues sí, entonces, seguime contando, redondeamos ya tu ¿cómo se llama tu historia? Porque andamos brincando por todos lados. Lo bueno es que todavía a estas alturas, en el colegio, o en el instituto, más bien el Instituto Técnico Ricaldone, ajá, él llega siempre a vender ahí, todos los días, todas las tardes, y siempre se acaba ¿cómo se llama? El depósito donde anda el sorbete. Hace uno que a mí en lo particular me encanta, que es el de jocote. Un sabor natural exquisito. Hasta con pelos de jocote. Pues quizás le pone también, ¿verdad? Porque él sí nunca usó la mielita, a veces de vez en cuando. La mielita era aquel líquido color rojito. Rojito, sí, que servía para darle otro sabor. Ajá, cabal. Y se perdía. Ok, doctorazo, muchas gracias. Gracias, felicidades, compartir. Feliz día y bienvenidos sus invitados. Y para que no se nos olvide esa linda canción, si puede, y le queda un chancecito, ponga Pretty Lady, Lighthouse. Vaya pues, con todo gusto, doctor, cómo de que no. Bueno, un abrazo. Vaya pues. Bueno, miren, señores, háganme un favor. Preséntense adecuadamente. Yo les doy la bienvenida. Pasan ustedes adelante. Vamos a permitirle el micrófono al que vino primero. Pachín. Gracias, Sergio. Mi nombre es José Domingo Chávez. Chomingo, le dice la gente irreverentemente. Si vas a Santa Tecla y preguntas por José Domingo, nadie me conoce, pero por Chomingo, ya la vuelta de... Gracias, Eric. Vaya, bienvenido. Buenos días, mi nombre es Mauricio Ibarra, conocido por Pachín Ibarra. Ajá. También mi familia, todo, mi papá, mi mamá, todos me decían Pachín. Pachín. Eso me sonaba a procesión. Pachín, Pachín, Pachín. A que iban con los platillos. Bueno, Tanto Pachín como Chomingo nos van a contar algo que fue histórico, porque en esa época, ¿qué se iba El Salvador a, cómo se llama, a destacar en básquetbol? Y digo que se iba a destacar en básquetbol porque ellos fueron a los Juegos Panamericanos y tenían entre sus rivales a los venezolanos, a los colombianos, a los puertorriqueños, que eran panameños, los buenos, y los panameños. Y entonces todos medían arriba de los 2 metros. Y estos pobres chaparros andaban por el 1.75, el más alto, no, creo no, yo, ¿no? No, 1.78 más o menos, que era Cucaloncho. No, qué tremendo. De ahí para allá todos teníamos más o menos 1.83 era el promedio, pero estaba Juanito como con 1.70. Cuando dice él Juanito, se refiere a mi querido amigo con quien íbamos siempre a Nizcarzarra, porque le encantaban esos... esos pescados. Era el doctor Juan Mateo York, el loco Mateo, conocido como el loco, el loco, que le gustó tanto el básquetbol que nunca se lo pudo sacar y después llegó a ser hasta federativo, ¿no? Exacto, presidente sí, de la federación. Y el inventor de que sea, que haya menos accidentes por licor, sí, él. Exactamente. Y por cierto, eso fue lo que le dio su muerte. Ese, ¿no? Empezó su muerte porque sí, lo sí. quemaron en la pierna, un escape de una camioneta. Y él era diabético. Y él era diabético, de ahí lo tuvieron que ir. Era increíble porque ver ese chaparrito, ¿quién iba a creer que él era el pasador? Pues. Campeón en rebote. No rebotábamos de arriba de la rodilla. Nuestro secreto del triunfo fue rebotar de la rodilla para. Va, eso ya lo vamos a dejar. Miren, antes vamos a. Yo estaba hablando. Primero me voy a echar una mención porque si no, no me van a pagar. Realiza tus operaciones financieras en línea a través de Fede Banking, tu canal electrónico. Afíliate gratis en cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema Fede Crédito. Vaya. Ya quedé bien con eso. Ahora, el carácter amateur. Yo, bueno, ese del carácter amateur me da una cólera, sí, porque estaba mal interpretado, pero ya vamos a ir con eso. Por otro lado, yo recuerdo que en 1959 fue de los primeros viajes que yo hice en avión. Y eran de la Pan American, esa era la Pan American, sí. La ataque, está la ataque y la Pan American. Pero ese vuelo lo hicimos por Pan American a Panamá y de ahí transportamos para ir a Venezuela. Cuatro motores. Era de lujo, pues. Sí, no, era el Constellation. Era el Constellation, sí, de Pan American Airlines. Sí. ¿Cómo era? La aerolínea de mayor experiencia en el mundo. Pasar sobre Maracaibo. Sí, y bueno, ¿y estos juegos fueron en Maracaibo o fueron en Caracas? Caracas. Estrenamos las canchas de la Universidad de Venezuela, Caracas, Venezuela. Yo empecé a viajar en 1959. Y entonces cuando el primer viaje que hice, lo hice de Guatemala hasta Lima. Y entonces los viajes eran tan tardados en esa época que teníamos que irnos en 2 etapas. Nos íbamos la primera a Panamá, en donde dormíamos, para el día siguiente tomar el avión que se iba a Lima. Y lo divertido del caso era que cuando pasábamos sobre la línea ecuatorial, el piloto le decía a uno, queridos radio escuchas, no, no eran radio escuchas, aquí vamos a pasar la línea del Ecuador y que no sé qué, y era una gran ceremonia, y las aeromosas pasaban con champán y le daban a uno un certificado que había atravesado la línea del Ecuador. Ahora uno atraviesa cualquier cantidad de cosas. El paralelo 38, sí, y con los balazos en la cola. Bueno, entonces ustedes fueron afortunados porque agarraron Pan American y no los mandaron en un avión de la Fuerza Aérea. No, esa era la costumbre, ¿verdad? Que nos mandaran en el DC-3. Uh-huh. Pero llegaba hasta Panamá. Pero esa vez cambió todo, porque no solo íbamos nosotros, el avión no era porque íbamos nosotros, ¿verdad? Y nosotros ahí no sé cómo fue que nos incluyeron, porque iba natación, iba tiro y íbamos nosotros. Entonces ahí se contrató un avión grande para que pudiéramos irnos toda la delegación. Ahora, eso no fue motivo así de tan alegría, porque el hecho de que iba natación y que iba atletismo y que iba tiro. No, solo atletismo no iba, solo natación, tiro y básquetbol. Sí iba. A mí me contaba, seguro, a mí me contaba el entrenador de ustedes, que era mi socio, el Jocote Rubio, conocido por mí. No, yo no le podía decir Jocote, yo le decía Don Jocote. No le podía decir Don Jocote, Don Fito. El de 3000 con vallas y tenía. Sí, tenía. Bueno, entonces ahora, cuando los llevaron allá, no existía una ciudad hecha exprofesamente para guardarlos a los deportes, entonces los fueron a meter a la escuela militar. Así correctísimo. Es. Así es. En y una, teníamos régimen de militar. Así. ¿Ah, no los dejaban salir? Teníamos algunas cosas, pero por ejemplo, la cuadra la tuvieron que dividir en dos con una división de madera. Que conste, cuadra le llaman militarmente a donde meten a los dormitorios. No vayan a creer que los agarraron como caballos. Es que Pachi también es militar. Usted me va a hablar en militar. Sí. Ah, va. Entonces, ahí la cuadra la dividieron en dos. Entonces le tengo que decir mi Pachín. Con una división de madera. Y a un lado estaban los chapines, al otro lado estábamos la natación, básquet. En aquella época, como fue un viaje de lujo, a ustedes les pagaron un montón en viáticos. Exacto. Contame cuánto les dieron en viáticos. $2 diarios. Sí, a partir de estar ahí en Venezuela. A partir de estar en Venezuela, para sus gastitos, a los pobres muchachos les dieron 5 colones. Cinco colones. Y se nos dieron 10,000 bolívares. Es la diferencia. Ah, no te creo. Éramos ricos. Éramos millonarios. Lo así único que, cualquier cosa costaba miles de bolívares. Y con cinco colones, ¿qué podían comprar allá? No, dólares eran. Dos dólares. Eran. Sí, pero fíjate que yo eran billetes de dólares. Con colones no lo hubieran arrestado. Lógico. Ya te mandaban después de haber pasado por el Banco Central de Reserva. Sí, ¿verdad? Exacto. Okay. Es que tuvimos problemas ahí, que también, por ejemplo, la escuela militar quedaba tan lejos del centro de Caracas. Ajá. Que el bus estaba casi una hora. Ah, no te creo. Sí, casi una hora se estaba para ir al centro. Y solo nos daban 2 horas de permiso para ir a estirar las piernas de 10 a 12. Entonces en la ida y le regreso, solo se bajaban del bus a agarrar el otro que estaba allá. Ajá, daban la vuelta a la manzana y se encaramaban otra vez. Y de regreso. Ahora ustedes, recuerdo que tuvieron un montón de problemas, porque fueron primero, iba una delegación de 12 jugadores, pero originalmente estos muchachos fueron a ganar el centroamericano para tener derecho de ir a los panamericanos. Y en el centroamericano, en Managua, Nicaragua. En marzo del 5. Eso no te dio el pase a Venezuela. Pero fueron un montón que después no fueron todos los que ganaron esto. Neto Rucconi. Neto tenía. Roberto Bondanza. Roberto se enfermó y ya no pudo ir. Ese fue el peor. Ya les voy a contar, es que te estás adelantando. Neto Rucconi, que era seleccionado, pero tenía su compromiso, creo que estudiaba en los Estados Unidos. Él tenía un problema personal aquí de familiar y entonces ya no pudo viajar a Venezuela. Él fue a Nicaragua. También estuvo en Nicaragua, por ejemplo, aquel, ¿cómo se llamaba? Al que le decíamos la Zunza. No, espérate, ¿cómo es? Escalante. Sí. El otro Escalante, la Chaperona. Sí. Él fue el que les hizo de ortopeda. El nene que es un gran jugador. Ajá, y este otro Escalante era uno que al final lo llevó la federación porque había entrenado, aunque le decían, mira, ya recortamos, vea, tú no estás aquí, pero él aparecía el día siguiente equipado. Y por Cuerudo se fue. Por Cuerudo se fue, y entonces lo equiparon y todo. Fue a Managua. Le pusimos la Chaperona porque nunca jugó, ¿verdad? Sino que solo llegaba, como todos nosotros, pero nunca jugaba. Entonces, Chaperona, mira, haceme tal cosa, mira, haceme tal otra. Bueno, y vamos a hablar más de esto después de que les ponga una canción que estaba de moda precisamente en ese año, 1959, que vio triunfar a Bobby Darin con Mack the Knife. Oh, the shot, baby. has such teeth there, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears old Maggie Heath, babe, so there's never a trace of red. Now on the sidewalk, ooh, Sunday morning, lies a body just oozing life. And someone sneaking round the corner, could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat down by the river, don't you know, where a cement bag just drooping on down. Oh, that cement is just, it's there for the weight to dare. Five will get you 10, old Mackie's back in town. Not to hear about Louis Miller, he disappeared, babe, after drawing out all his hard-earned cash. And now Maggie spins just like a sailor. Could it be our boy's done something rash? Ho, ho! Yes, Susie Tawdry. Ooh, Miss Lottie Lenya. And old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now that Maggie's back in town. Jenny Diver, whoa, Suki Tawdry, look out to Miss Lottie Lenya and old Lucy Brown. Yes, that line forms on the right, babe. Not that Maggie's back in. Bobby Darin de moda en 1959, cuando ganamos la primera medalla en Juegos de Oro, en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y vaya, por lo menos sé que tengo bastante audiencia porque la familia de los amigos es bastante grande. ¿Aló? ¿Con quién hablo? Chomingo Chávez y la ETA. No sé por qué me suena familiar tu nombre, fíjate. Porque Chomingo Chávez y la ETA y Chávez Apún. Ah, este señor es tu... Este señor es tu papá. Es mi papá y el abuelo de este boludito. Ah, vaya, ¿qué pasó tú? Por aquí, no, que igual recordando los 58 años de esa medalla. Sí, y ese... No se cansan de darle homenaje. Y mi mamá le dice, no, Chepe, ya no, ya estuvo. Ya aburrí, ya pareces Coca-Cola. Y solo pide Chomingo, pues, y los demás no los invitan. No, sí, yo invito a todos, pero como que no se levantan temprano. Sí, el doctor Cel va a estar en el ginecológico trabajando. Menos mal que dijiste trabajando, porque ha de estar en el ginecológico. Y yo dije, y a estas alturas todavía le hacen. Todavía somos colegas ginecólogos. Ah, va, ok. Lástima que no te voy a poder decir, cualquier día de estos paso con vos, porque no. Mi gordura es natural, ¿oíste? Sí, no, pero a toda la radio escucha, decirle que estoy a la orden, Santa Tecla. Vaya, pues, muchas gracias, cuídate bastante y gracias, ¿oíste? Un saludo de Chominguito Femenina también. Va, pues, ok. Ok, chao, Papeche. Chao, bambino. Bueno, sigamos platicando, pues. Ahora, estábamos hablando que estos muchachos eran chaparros, eran unos enanos a la par de toda la gente de 2 metros. Pero su entrenador tenía la maleada. Eso es lo que le vale la picardía salvadoreña. Y él, para ganarles a esas jirafas, les dio a ustedes un truco. Un secreto que ahorita no lo están desempeñando nuestros entrenadores. Ajá. Es rebotar de la rodilla hacia el suelo. Entonces, naturalmente, una persona de 2 metros 10, 2.15, contra uno, en mi altura es 1.77. El Pachín 1.79. Se quebraba la espalda. El negro 1.90. Se quebraba la espalda. Bufaban al querer agachar. Imagínate a Juan Mateo de 1.70 rebotando contra el suelo de la rodilla. Rebotada contra el suelo. No lo podían alcanzar. Y los pases no eran de rebote. No eran pases de al pecho, como lo exige el basquetbol. Ajá. El basquetbol, dice el entrenador, el pase debe ir al pecho. Y no, Juanito lo hacía de que la bola se fuera rodando por el suelo. Para que no sea... No, es que increíble. Después le preguntaron a Fito que cuál era el secreto de por qué haberle ganado a Panamá, a todos estos equipos, a Puerto Rico. Fue el secreto. Puerto Rico era el campeón, ¿verdad? Sí, Puerto Rico le ganó a Panamá. Y de allí, de Venezuela, se fue para Chile a un campeonato y quedó en tercer lugar. Quedó en tercer lugar. Mundial. Y ustedes le dieron en la torre. Y ahí decían que porque no habíamos ido nosotros allá. Ahora, ¿cómo se sabían las noticias? Porque ahora, mira, mandame un WhatsAppito. Sí, ya estuvo todo. Y háblame más tarde por Skype. Ajá. Sí, en esa época, cuando ustedes llegaron, ¿cómo se comunicaron con la casa? ¿Por Telegram? Me cuenta el doctor Suárez Arana, que es nuestro cardiólogo actual. Ajá. Que el suegro de él traía en la maleta diplomática los resultados de los diarios. Cierto, el doctor era un periodista famoso, el suegro del doctor, que se me ha escapado el nombre. Otro periodista famoso era el presidente de la federación de ustedes, que Manuel Rivas Rodríguez. Que también fue presidente de la feria mucho tiempo. Exacto. Y además de eso escribía sobre todo de béisbol y se ponía Triple Crown. Sí, eran mucho. Él hizo bastante por el grupo de nosotros. Él era el presidente del Buitres. Ajá. Uh-huh. Se escribía BUI-3. Y entonces nosotros entramos en el Arco Iris allá por 1954. El 55 nos llamaron a la preselección y se hizo una preselección entre Buitres, Arco Iris, y fuimos a Guatemala. Fue la primera selección a la que nosotros entramos. En esa época estaba la canción Nosotros, de moda. Nosotros, que del amor hicimos. Y había un lugar que se llamaba Pecosville, donde la íbamos a escuchar, porque iba Enrique Álvarez y iba Tony Cabral. Pecosville, aquí. No, ahí en Guatemala. Todavía existía el Pecosville, era un drive-in. Exacto. Uh-huh. Entonces ahí llegamos. Ahí por la Reforma. Exacto. Entonces Enrique Álvarez, que era el que conocía todos esos discos y todo eso, nos llevaba ahí a oír esa canción con Tony Cabrales. Ah, y Tony fue otro de los que ganó en Nicaragua, pero ya no fue. Tony fue seleccionado en Guatemala. Ajá. Ya de ahí ya fue hasta en el 60, creo que fue 60. Y ya se fue a los Estados Unidos a aprender a hablar así, es raro, ¿verdad? No, lo que pasa es que a Tony se lo llevaron tiernito para Estados Unidos. Por eso es que, ¿qué tal, don Tony? Sí. Yo muy bien, gracias, ajá, Sergio. ¿Y tú qué tal, Sergio? Ajá. Y él solo vino a jugar aquí. Fue ministro de Agricultura. Y él fue el que le hizo la hacienda Enrique Álvarez, el Jobo. Otra cosa, ¿ustedes de dónde venían? ¿Dónde aprendieron? Porque me estás hablando del Arco Iris y me estás hablando del Buitres, que ya eran equipos, pero ustedes tuvieron participación en colegiales. Sí. Por ejemplo, yo nací de basquetbolista en el Campo Marte. Ajá. Cuando era inmenso. Hasta hipódromo. Y cuando a uno para uno era algo de orgullo cuando le decían, mira, vos sos vicio del campo. ¿Ah? Ajá. Cuando ya le decían sos vicio, ya llegaba a una categoría fuerte. Ahora bien, yo hablaría del Campo de Marte actual como una caricatura. Y no es faltarle el respeto, sino era inmenso. Tan grande, ¿no? Que el primer avión que aterrizó en El Salvador, en el Campo Marte, las ¿no? paradas militares también, uh-huh, ahí eran los grandes desfiles. Sí. Ahora, en mi caso, pues empecé en Santa Cecilia. Uh-huh. Ahí, de ahí pasamos el Instituto Damián Villacorta, quedamos campeones colegiales. Ah, con el Damián. Pues sí, veníamos aquí, no conocíamos el gimnasio viejo, ¿verdad? Y nos traía el profesor Manuel Rivas Pineda, el famoso Choco Rivas Pineda. Entonces él, si ganamos el campeonato, nos iba a ofrecer un sorbete, y nosotros creemos que nos iba a llevar, oyendo tu comentario, no, creemos que no iba a llegar al Melo, a Sorbelandia. Y un sorbete que Retón nos regaló cuando quedamos campeones. Que en esa, época debe haber costado 5 centavos. Sí, no, y él es un gasto como de 5 colones entre todos. Pero lo bueno, lo bueno es que cuando salimos del instituto, también vía corta, me matriculó mi papá en el Instituto El Salvador. Dicen que ahí acepta, a todos lo paga. Eso era lo porque que nos la fama que tenía. Nos consideraban a los deportistas como vagos, como las personas que no teníamos oficio ni beneficio. Entonces, pero no todos eran así, pues. No. Porque si ves ahora un montón de gente, vaya, estábamos mencionando un ministro. Sí. Enrique Álvarez y Tony fueron ministros. Fueron ministros. También Tony, además de esto, Juan Mateu, sí, destacado, un montón. Ajá. Ahora la diferencia, que yo con el buitre, pero nací con el Lincoln, en Santa Tecla. Ah, sí, el Lincoln era el que tenía también... En 1954. Que también tenía fútbol, ¿o no? Sí, fútbol, ciclismo, natación... ¿Y en esa época estaba el Kekeshke? No, ya había fenecido. Ya había fenecido. Nosotros nacimos con el béisbol, en segunda categoría. Jugamos en la escuela militar. Ajá. Luego o sea que vos... El miliche es el hombre este y a vos estás de agregado militar, ¿o qué? No, yo soy oficial de complemento. Y me presenté para la guerra contra Honduras. Ah, sí. Y me dice el coronel que está, mira, Chomingo, anda a cuidar tu casa. Anda a cuidar tu familia. Pero lo bueno es que en el Instituto Salvador quedamos campeones también en baloncesto, porque a Juanito lo habían expulsado del liceo y se fue a estudiar al Instituto El Salvador. Ah. Y armamos el equipo y quedamos campeones. A puro expulsado, hermano. Con bicicleta Rivera, Marroquín, Machuca, hermano Marroquín, Machuca. Bueno, Marroquín, entonces ya me dijeron ustedes que los resultados los traían en maleta diplomática. Sí, eso iba yo con las noticias esas. Pues sí. el Pato Alfaro narraba las partidas por teléfono. Sí, ajá. Sí. Y la última, resultó que a medio tiempo se cortaron las comunicaciones. Ah. Y se quedó El Salvador sin saber si habíamos ganado o no. Mi papá alcanzó a oírlo, me contó, mi papá oyó la radio. En onda corta los oyeron varias personas. Sí. Ah, o sea, el Pato por teléfono lo lanzaban en la emisora de aquí. Sí, exacto. Ok. Pero en onda corta, que existía mucha en aquel gente tiempo, la oía también. Lo oían en su Zenit Transoceánico. Exacto, en el Zenit Transoceánico. Lo bueno que nos ayudó también para ganar esto, porque hay que ser honradísimos también, que Cuba no participó. En ese momento que nosotros llegábamos a Caracas, Venezuela, la pista estaba llena de la Fuerza Armada. Ah, es que fue cuando entró Fidel Castro. Fidel Castro. Sí, ahí en la pista del aeropuerto estaba llena de soldados y todo, no dejando entrar gente. Y lo bueno es que... Y creo que era la época de Pérez Jiménez Había golpe de Estado también, en Venezuela. ¿Verdad? Seguro, y estaban manejados por militares. Pero lo bueno es que Cucalón dice, mira, Fito le dice... ¿Cómo nos están recibiendo con la Fuerza Armada? ¿Y qué? Si es que en estos momentos oímos, yo lo oí y todo, en estos momentos Fidel Castro está tomando, entra a Rancho Boyeros. La ventaja para nosotros como basquetbolistas fue que Cuba no participó en basquetbol. Pero porque Cuba era una potencia. Ajá, era una entonces, potencia también. Ahí hubiéramos tenido también otros rivales enormes. Sí, pero ya tu Puerto Rico, que era el campeón, Puerto no Rico. Le importaba. Sí. No, Cuba, no tuvo. Pero sí, estuve haciendo un análisis personal, que si Castro no, o mejor, no hubiera tenido problemas. Si Castro no hubiera. Hubiera participado Cuba, y Cuba es una potencia. Y ustedes hubieran tenido solo la de plata. Sí. Pues fíjate que el asunto ese de que se cortó la comunicación, vino el Pato Alfaro y en la mañanita se levantó, como a las 6 de la mañana ya, y empezó a ver a quién agarraba aquí. Y en ese momento llegó aquel Talavera Crespo, a la radio 1025 que tenía ya por la iglesia Concepción. Abriendo estaba cuando sonó el teléfono y le dijo, mira, pasa esta noticia. Y empezó él a pasar la noticia a las 6:30 a.m. y ahí fue donde se hizo la bulla aquí en El Salvador. Ah, pero también cuando ustedes regresaron al país, les dedicaron la primera plana. Sí, exacto, una extra porque del diario de hoy. Eso es interesante, porque no fue en la... en el tiraje normal, normal, sino se hizo un tiraje salió especial. En la tarde salió la extra. Prensa gráfica también. También sacó la prensa gráfica algo, pero lo que decían la extra era una noticia fuera de lo normal, grande, y el diario de hoy la lanzó con la primera plana de la foto de nosotros. ¿Y ustedes cómo se sentían? ¿Puros son popos de mayo? Peor que eso, porque allá en el aeropuerto, cuando llegamos, vimos aquel gentío que nos llamó la atención. Y ustedes dijeron, ya dieron golpe de estado aquí. Sí, también. Exacto, también aquí a ver qué ha pasado. Estaba la banda tocando y había una marimba, y bueno, todo el aeropuerto estaba topado. ¿Y quién armó ese jelengue? El que pues, dice, el que habló. El que habló, este ¿cómo es? Matalavera Crespo. Él fue el que dijo, miren, hoy en la tarde viene el avión, que hay que irlos a traer. Bueno, y ahí se nos hace un gran bonche porque nos agarraron, nos metieron en unos carros y para el estadio a desfilar. ¿Al estadio? Al estadio a desfilar, porque estaba jugando el martes, no me acuerdo contra quién estaba jugando. Y ya estaba la banda ahí para que desfiláramos nosotros. ¿A medio tiempo? Nada, pararon la partida. Así de importante era el logro ese de conseguir la medalla de oro, porque antes jamás El Salvador había tenido una en Centroamericanos y del Caribe. Ajá. Interesante. Y también fíjate que estaba leyendo, yo dije, me voy a tratar de pulir un poco para no estar de dundo con los muchachos, y me dio risa porque hay un ímpetu entre la joven generación, y entonces hubo un periodista, o era una periodista joven, que les hizo un reportaje, y ella hablaba de que los habían recibido en el aeropuerto de Comalapa. Sí, ay, y de dónde, verdad, tan lindo, si era en el aeropuerto internacional de Ilopango. Sí, es que no había otro. No. Ese teníamos en esa época. Y que tenía una construcción similar al de Toncontín, al de la Aurora, porque todos se parecían. Todos se parecían. Al de Panamá, ¿verdad? Sí, yo creo que los mismos albañiles. Sí, eran rotativos. Bueno, ya venimos con más de estas historias bonitas de cuando ganamos la medalla de oro en los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe. Pero antes vamos a poner otra de las que estaba de moda en esa época. Era personalidad. I tried to prove my love to you over and over. What more can I do? Over and over. My friend says I'm a fool. But over, over and over, I'll be a fool for you. 'Cause you've got personality. Walk with personality. Talk with personality. Smile. Espérame. Fíjate que ya me acordé que tengo que poner un comercialito. Yo estaba aquí tan contento hablando del Jocote Rubio. Digo, de Don Fito. Va. Cariñosamente que, uy, este Don Fito va a vivir mientras esté en nuestros corazones. 1900 ayer. Bueno, ¿y por qué se me ocurrió traer hoy a estos señores? Sencillo. Porque fue un 17 de enero de 1959. Y si lo dejaba pasar, pues... miren, yo honor a quien honor merece. Y estas cosas son, yo creo, en la memoria histórica, son cosas que no tenemos que olvidar. Así como tampoco tenemos que olvidar que... Nuestra música. Mi hijo también me pregunta a veces, mira papá, ¿y de verdad fuimos al Mundial? Porque ya tenemos rato. Ahora, aprovechando que estamos, ustedes son tecleños los dos, ¿verdad? No, ¿o no? Yo no. ¿A vos tu no? Servidor. No, yo. Vos sos rebelde. Ah, va, ok. Sí, va. Soy del Gran San Salvador. Va, el tal Chomingo sí es de allá. Pachín, no. Entonces vamos a darte chance para que te llenes la boca con ese equipo de Tecla, de básquetbol. Sí, en la tercera jornada tenemos que cumplirlo. Con Alex Funes dirigiendo el equipazo de Santa Tecla, y por cierto el nombre, como dicen, patronímico de la que es un nombre bien acertado en los, porque antes teníamos otros nombres en los equipos, pero Santa Tecla es nuestra patrona y se le honró con un campeonato nacional, la LMB, con un carácter invicto gracias a la buena disciplina, gracias a la buena dirección de Alex. Alex Funes, lo conocemos que fue el primer clavadista de aquí en El Salvador. Sí. Se da velugo de rebotar de espalda de la canasta, premiado en la en una universidad de Estados Unidos. En el Salón de la Fama. En el Salón de la Fama. Entonces, para nosotros, pues, en nombre de Pachi y Mibitel, las medallas de oro del 59, los felicitamos. Y esperamos que digan con esa disciplina, esa gallardía. Me gusta, me suena familiar eso. Bueno, muy bien. Gracias. Entonces recordemos ese 1959 cuando agarraron un avión Constellation de cuatro motores de lujo de la Pan American, que salían los anuncios en las selecciones del Reader's Digest. Exacto, ahí salían. Que era lo que leía. Ah, es que yo leo selecciones, decía alguien para darse así el taco de que mira qué culto soy, va. Entonces, la vida era más barata. A ellos les daban $2 diarios de viáticos. 5 colones. Y firmábamos la planilla en la semana. Ah, sí. No, tenían. Para la transparencia, pues, porque hoy ya no se usa eso. Antes había eso. Sí, hoy van a los archivos de la Federación. Hoy te pueden que dar. Vayan a mi casa, ahí tengo los archivos yo. Pachín me dice, ya no saqué la medalla, ya no llevé los álbumes porque. Si el Indes quiere sacar un artículo, llegan a la casa, Chomigo, préstame los artículos que tengo. O sea, y todavía tenés los álbumes buenos. Me hubiera gustado traerte. El mejor álbum lo tiene el Nene ahorita, el actualizado lo tiene el Nene Escalante. Lo único que no lo presta ni atranca, porque pues sí. Nosotros lo hemos perdido prestándoselo a periodistas. Al menos yo no le presta. Yo presté el mío y nunca lo he vuelto Pachín a ver. Pachín da la medalla de oro al Indes, ahí se la tienen cerrada. Y todavía juegan básquetbol. Bueno, yo de vez en cuando voy a la cancha, de vez en cuando, pero mi problema es que lo que estabas diciendo, a nosotros nos tocó jugar con gente alta. Ajá. Entonces, para eso teníamos que saltar peor que conejos, para llegar a tocar el aro y quitarle la bola a esa altura. Entonces, ahora yo estoy sufriendo de la columna. Se me han dañado 4 discos, he bajado casi mi estatura como en 2.5 centímetros. Y eso me lleva a un problema con la rodilla derecha. Entonces no puedo correr, no puedo hacer, pero sí tirar, sí puedo. Sí, cabal. Y entonces ahí llego a sudar mi rato y se acabó. Y en este tiempo hay de un tiempo para acá, yo recuerdo que una vez estaba platicando cuando eso comenzaba y le digo a una basquetbolista, sí, es que canasta de 3 puntos, y me miró con una cara como quien dice, bueno, y este imbécil, ¿con quién cree que está hablando, verdad? al ratito me reivindiqué porque ya lo oficializaron. En esa época, la época de ustedes, solo eran chuspas. Chuspas de dos puntos. ¿Había algún buen tirador de ustedes? El Ratón Selva. ¿Que podía hacerlas de tres? Sí. El Ratón Selva solo de tres tiraba. No, y el negro. El negro también, el negro tiraba de atrás. Como defensa, el tiro de él era de dos manos. Estilo canal. Cuando ellos dicen el negro se refieren a Chorro de Humo Pineda. Y lógicamente como el gimnasio se llama Chorro de Humo Pineda, en esa época ustedes, como no se había muerto todavía... En Santa Tecla, le decimos, ¿no? No, en que jugaban en el gimnasio que quedaba por la policía. Por la Policía Nacional. Enfrente de la Mimosa. Enfrente de la Mimosa. Y ahí en la Mimosa ponían los Panchos, los Diamantes, Pedro Infante con aquel 100 años, la Luna de Octubre. Y entonces salíamos del gimnasio como a las 10:15 en la carrera porque la Mimosa nos estaba esperando con frescos de mora. Y quesadillas, así que ahí llegamos a carrera. Pero yo casi no lo aprovechaba porque tenía que entrar al Zapote a las 11 de la noche y si no agarraba el último bus que pasaba a las 10:30, me tocaba salir corriendo desde ahí hasta el Zapote y entrar antes. Pero no quedaba tan lejos. Bueno, pero ya corriendo después de entrenar. Pero eran otros tiempos. Eso es. Otros tiempos, estaba más cerca. Sí, estaba más cerca, el Zapote, ¿no? Sí, el Zapote. Allá donde fueron a borbandear, uh-huh. a ¿cómo se llama? Llama a Fidel Sánchez. Ajá, no, Pachín estaba en una tronera. Está bueno. Oye. Bueno, ¿y qué más? Bueno, ya me contaron varias cosas simpáticas, como por ejemplo que creyeron que toda la fuerza armada que había ahí en el aeropuerto de Venezuela, de Caracas era para ustedes. Qué ingenuos, qué lindos. El Cucalón. Me rompe el corazón, así me pongo yo tierno. Ay, tan lindo él, digo yo. Ay, tan iluso. Una historieta que siempre olvidamos al negro, al famoso Chorro de Humo. Es lo que tú acabas de decir, al gimnasio nuevo que nosotros lo estrenamos con Pachín, los campeonatos, que todavía en la cancha de cemento, no se le puso el nombre de Adolfo Pineda porque no se había muerto. Estaba un abogado, por cierto, un diputado del Departamento de Libertad, dijo que como no había muerto, no se le podía poner. Entonces, sí, pero había una cosa. Permíteme. Entonces nosotros... Tuve la oportunidad de ser alcalde de Antatecla. Mira, sacarle los galones porque sí. Ponerlo en otro. Tuve la oportunidad de ser alcalde de Antatecla en el 70 al 74 y dispusimos a hacer la canchita de básquetbol que hoy está en uso y la está bien habilitada. Está bonita, lástima que no tiene parqueo. Me encanta también el marcador que le han puesto. Sí. Y es un marcador que es un marcador de la NBA en chiquito, en miniatura, seguro, porque los cambios ve, ahí sí, ponen las fotos. Y lo que tienen también ahora es que las estadísticas las están llevando al instante. Ah, sí, el parqueo lo tienen enfrente del nuevo centro. Tiene un espacio casi de un cuarto de manzana. Que es más adelante. O sea, yo por eso me iba en taxi. ¿Sí? Seguro, mejor. No, pero lo bueno que te quiero contar es que le pusimos... a esa cancha de Santa Tecla, uh-huh. Adolfo Pineda. Entonces, cuando él ya estaba por morir, lo invitaron Kader, el infiado Kader y todo, lo invitaron a... Estamos hablando de Eduardo. Sí, de Eduardo. Okay. Robertoni. Robertoni. Uh-huh. Y del Comité Olímpico y la Federación de Baloncesto, y le pusieron el nombre al de aquí de San Salvador. Entonces, el Chorro tiene dos casas, sí. La de San Salvador y la de Santa Tecla. Pero eso es lo importante. Mucho hablamos del 59, pero no hablamos de él. Él nos tenía nosotros como los, no papá, pero los tecleños, por lo menos. En mi caso, lo llegaban a traer en carro y nosotros no poníamos el asiento de atrás, entonces, porque a él sí lo iban a traer y a nosotros no. Nos incorporábamos todos los tecleños que queríamos estar en la selección, o por lo menos pretendíamos estar. Ahí iban como pollos comprados. Esa es una de las cosas que al negro lo trataron tan bien, tan finos, vea que el Nene Escalante como médico, todos los médicos habido y por haber negro, pero lo ideal es de hablar de él. También tuvo una hija que fue basquetbolista, y por cierto, Mirna formó parte de Mejía de el equipo más lindo del mundo, porque cuando yo estuve en Cómo Quedaron, tenía un equipo de basquetbol femenino. Exacto. Y andábamos de arriba para abajo ganando cuanto campeonato se nos ponía enfrente. Qué buen para recuerdo. Desgracia de doña Linda Castellanos, sí, que tenía su Linda Travel. Sí, cierto. Y entonces el equipo más lindo llegaba y las hacía pedazos. Sí. Pero es que teníamos puras cipotas que habían sido mínimo campeonas estudiantiles, campeonas nacionales, habían sido campeonas centroamericanas, estuvo en un tiempo Miriam Ocegueda, estuvo Lorena Herrera, también la Tuki y yo, la Tuki no estuvo, se perdió eso, la Tuki con las ganas se quedó, pero también estaba la Carmen Tobar, estaba Lorena Herrera, la Zurda Meneses. Qué bueno recordarnos de él, ¿no? Es bueno recordar. Sí, tienen, por cierto, una página muy bonita del la Flor John. Flor John es una época de oro, se llama. Época de oro. Que hoy por primera vez en su vida me estaba escuchando por radio. Ajá. Porque dijo, ay, mire, muchas gracias, ¿dónde lo escucho? Y le mandé los tres lugares en que podía escuchar 1900 ayer. ¿Cómo se llama? La Tuki, ¿cómo se llama? Flor de Suyapa, Jun. Sí, ella es la que me habló a mí para este programa, que dice que habló contigo. Sí, habló conmigo. Sí, ella tiene una página que también se llama Básquet del Salvador. También es cierto, y ahí tiene su blog y escribió de ustedes también. Sí, exacto, sí, y yo colaboro con ella un poco. Y ella está más loca, que una cabra, porque hace muy poco me dijo que... No, porque tiene derecho, aló. Buenos días. Hola. Un saludo ahí para todos ese grupo de seleccionados que pusieron muy alto El Salvador. Y un saludo muy especial a Pachín Ibarra. De mí no se acuerda, yo sí, muy bien, porque con mi madre nos hospedábamos en la casa de ella, ahí en Doña Julia. Saludos, y sería bueno que recordaran también la locura esta del motorista que lo llevaba y que... de que los llevó un accidente. Sí. Y algo también relacionado que las oraciones que ellos hacían constantemente antes de los partidos. Ah, vaya, ok. Saludos a Pachín, con mucho cariño desde Nueva Concepción. Gracias. Eso de la oración se las había metido antes, porque Don Fito no era muy muy orador que se diga. No, el que empezó con eso fue Neto Rusconi en Nicaragua. Ajá. Y rezábamos la Magnífica antes de entrar a la cancha. Recordemos que la Magnífica se lo metía a las mamás siempre a uno en la cartera. Exacto. Sí, iban alquilando. A acabar. Y por eso había un dicho cuando lo paraba uno la policía y decía, sí, ese hijo de tantos me pidió hasta la Magnífica. Sí, era algo y natural. Entonces, después de Neto Rusconi, quien agarró eso fue Roberto Selva en Venezuela. Él llevaba la voz cantante y nosotros repetíamos cada estrofa de que él rezaba. Okay, ¿y quién era el capitán? El capitán siempre fue Chorro. Okay. ¿Era el mayor de ustedes? Sí, era el mayor de nosotros. ¿Y el más alto también? Pero, bueno, sí. Pero la vez que se enfermó Jocote Rubio, que era el día que íbamos a jugar el segundo partido contra Puerto Rico. Y que conste, vamos a hacer aquí un paréntesis, porque probablemente se enfermó por andar le dando gusto a lo que a él le encantaba, los mariscos. Exactamente, igual. No. Exacto. Me equivoco. No, sí, eso era. Se fue a comer unos mariscos y quizás estaban malos. Gastroenteritis cuneiforme o alguna carambada así, que le produjo churria. No, y no se podía mover, si no se engarrotó. Si entre todos le llevamos el desayuno. Y entonces cuando... El Nene dijo, miren, no lo podemos mover, no teníamos medicina, no teníamos médico, no teníamos nada, nosotros masajista, utilero, nada. Nosotros éramos 11 jugadores, Jocote, en 6 catres. Ajá. Sí, de veritas, Jocote dormía en un catre con nosotros. Cuando estamos hablando de catres, Venezuela, estamos hablando de tijeras. De catres de dos plantas. De dos plantas. Qué modernos. Qué modernos, modernísimos y así, y angostitos, ¿verdad? Pero, y una cómoda para dos, y bueno, una serie de Pachín cosas. Pachín se sentía a gusto como. Sí, como ahí ya estaba acostumbrado yo. Pero entonces, Jocote que nombró al Nene Escalante que él iba a dirigir ese juego. Y así nos fuimos con el Nene Escalante y Jocote se quedó acostado. Cuando estábamos ya calentando para jugar contra Puerto Rico, todos desanimados, todos, bueno, esa hubiera sido una masacre horrible, ¿verdad? Porque todos andábamos, pero que nadie quería levantar ni la vista. Cuando en eso va entrando Jocote, todo como que era la momia, ¿verdad? Pero eso sí, con su corbatilla, su saco blanco. De saco y corbata, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Que llegó. ¿Y ya tenía el pelo blanco todavía, no? Pues ya lo tenía blanco. No, y sí, entonces. Era una elegancia. No, si le decían el zorro plateado. El zorro violeño. Sí, yo sé, y también en una época fue él, o durante mucho tiempo creo que fue entrenador en la escuela militar, ¿no? También, sí. Y eso sirvió de mucho, porque yo recuerdo que Don Fito se puso grave, y entonces estaba con la necesidad que lo teníamos que mandar a los Estados Unidos en una ambulancia. Y en esa época... le mandaron a traer el avión ambulancia y en esa época estábamos en el conflicto y tenía obligadamente que aterrizar en Comalapa, pero Don Fito estaba tan mal que si se llevaba hasta Comalapa tronaba en el camino. Uh-huh, entonces lo que se me ocurrió, agarrar el teléfono, hablé con el jefe de la Fuerza Aérea y le expliqué el problema que teníamos y entonces me dijo: no jodas, Sergio, sí, el Jocote fue mi entrenador ahí en la escuela militar. Y entonces mandó, con tráfico de influencias, a iluminar, creo que con antorchas iluminaban Ilopango, para que allí candiles y todo eso, sí, para que ahí aterrizara y se pudiera meter a Don Fito al avión, que después regresó ya para contarla también. Mira, sí. Pues ahí cuando llegó Fito y se sentó, lo vimos todos y ahí se nos fue la adrenalina para arriba y quien nos pusieran enfrente le hubiéramos ganado ese día. Y así fue, creo que fue un 50% de que nosotros pudimos competirle ahí de esa manera a Puerto Rico. Otra cosa, esa partida de Puerto Rico-El Salvador fue considerada la mejor partida de ese campeonato. No hubo fáboles, no hubo outsides, no hubo nada, sino que las jugadas de un lado, las jugadas del otro y así. Pero nosotros lo ganábamos a ellos. Pero eso de los offsides me da risa, porque uno le dice offside en a la caminada, a todas, al backcourt, al doble campo, ajá, creo que le dicen también a eso. Entonces es interesante que haya sido tan limpio ese juego, pues. Fue limpísimo, fue limpio. Pero nosotros teníamos la ventaja de la velocidad. Sí. Y ahí los matábamos a ellos, porque ellos por altos tenían más dificultades en correr. Y el pase del negro. El negro mandaba la bola. Era un strike. Chorro, o sea, era una especie de quarterback. Sí, no, es que el asunto. Exacto. El asunto era que, por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados que nos tiraban a la canasta, era otra cosa. Se le puso el nombre del círculo de los zompopos, no sé quién lo puso, pero. Nosotros siempre marcábamos 2-1-2 en zona. Ajá. Pero entonces cuando tiraba alguien, los dos forward entraban entre el hueco del defensa y el centro. Y hacíamos el círculo y toda la pelota que pegaba en el tablero tenía que ser nuestra, a fuerza, ¿va? Porque ahí no entraba nadie. Ok, entonces eso se le llamó el círculo de los zompopos. Sí, porque era un círculo. A no ser que nos mandaran a paz. Así que nos dieran de alma. Y era favor. Y entonces cuando... Esa era la venta. Y recuperaban la pelota, sí, de todas maneras. Y cuando veíamos que el negro agarraba la pelota, entonces nos decía Jocote, al momento que el negro agarre la pelota, todos corren para el otro lado. Entonces el negro solo pegaba un pase y se volteaba y dejaba ir el leñazo, para adelante. Y ustedes ya iban como los Lakers en sus mejores tiempos con los rompimientos rápidos. Exacto, ya estábamos nosotros al otro lado, entonces ya solo cachábamos, ¡pash! Y volvíamos a la defensa y así estaba. Y como eran enanos, me imagino que usaban mucho el tablero, la tabla, para no eran chuspas directas, sino solo el ratón. Habla de Roberto Selva, campeón de los Juegos Centroamericanos del Caribe. Él fue el campeón. De anotador. Anotador. Increíble, ¿no? Increíble, pero increíble el... porque no. Pienso que al principio del partido los vieron a ustedes de menos por la estatura. Sí. ¿Qué andan haciendo estos aquí? En el juego contra Colombia, este Pachín se dio cuenta que al Nemeth. Nemeth, un jugador austrohúngaro que llegó a reforzar a los colombianos, de dos y pico y 300 libras de 213. Y una vez andaba marcando a Selva y no lo dejaba hacer nada. Así que no sé si a vos te metieron o no, a qué. No. No me eché la culpa a este güey. A morderle la nalga. Sí, a hostigarle. No, sí. Me dice Fito, anda a marcar ese que anda marcando a Selva. Me va a matarle. No, anda a marcarlo. Y era una orden. Así que el nene cuente bien la historia. Entonces me le voy a poner de bloqueo porque Selva le hizo el amago de la finta, como sabes, uh-huh. Y para salir al contrario y chocó conmigo. ¿Qué? Imagínate chocar con un tanque de esos, ¿sí? Y yo me pesaba 180 por ahí. Pasaste trapeando la. Sí, me mandó como 5 metros, pero ganamos el favor. Roberto dejó de empezó a encestar, hizo 35 puntos en el juego. Ah, Selva. Qué bien. Y no lo habían dejado en el primer cuarto. Sí, 35 era un montón porque los juegos se ganaban como con 75 lo más, ¿no? Sí, y solo dos puntos del por eso, solo, por eso y los favoles eran de uno o dos. Los scores eran bajos. Era raro que hubiera uno de 100. La verdad que si fallaba el primero ya no tiraba, el segundo. También. No, si fallaba el primero, bueno, el árbitro decía, ya la pelota chorreguito y todos los árbitros. Y tuvimos el problema al principio que nunca habíamos visto nosotros que teníamos que tirar a los 23 segundos. Pues. Ajá, no. Y entonces nos dijeron que miren en las esquinas, porque no había los relojes. En las esquinas habían un montón de foquitos, unos amarillos, otros verdes y otros rojos. ¿Verdad? Entonces nos decían, ustedes tienen que estar viendo, y entonces nosotros viendo el foco y haciendo el... porque no había... No teníamos la que tuvieran también los números, sino solamente eran los foquitos. Los foquitos. Otra pregunta entonces, se me ocurre, ¿ustedes jugaban con pelota sintética o era de cuero? De cuero. No. Sí, incluso aquí en el gimnasio. Principalmente en unos juegos de esos. Y a nosotros se nos. Cuando empezamos. Bueno, nosotros comenzamos a entrenar. Es que la situación fue esta. Nosotros primero fuimos a Nicaragua y quedamos campeones en marzo. Uh-huh. Entonces nos dieron permiso como unas 3 semanas, un mes. Se disolvió la selección. Entonces se avisó que en agosto iban a hacer los juegos en Venezuela. Entonces se nos llamó inmediatamente, o sea que en mayo comenzamos a entrenar para irnos en agosto. Pero porque allá se atrasaron las construcciones, se pospuso para enero. Entonces nosotros continuamos. Entonces por eso es que los Juegos Centroamericanos y del Caribe fueron en el mismo año que los Panamericanos. Exacto. Correcto, correcto. Eso tenía que haber sido en agosto, pero los pasaron a enero. Entonces nosotros no dejamos de entrenar, o sea que esa vez entrenamos casi 8 meses para ir a Venezuela. Estábamos que éramos una sedita, ¿va? No, y nos preguntaban, ¿va? Por lo menos mi señora, ¿de dónde venís? Te entreno, ¿y para dónde vas? Para entrenar. Así que era algo. Bueno, ya volvemos con más historias de esa medalla de oro que fue. En un día como pasado mañana, exacto, el martes, en 1959. No se las puedo poner con Pedro Infante, pero sí con los Mustangs. Pasaste a mi lado y pasaste con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí, los ojos mineras. Te vi sin que me vieras, y hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezco yo de ti. Sin embargo vives unida a mi existencia, y si vivo 100 años, 100 años pienso en ti. Aquí tenemos a un aparecido, aquí el tipo, ahí en el Camino Real, hay un doctor aparecido. ¿Qué tal, doctor Montes? Qué gusto, Sergio, de saludándote desde Santa Ana. Siempre que oigo su apellido me dan... Gran amigo. Me dan malos pensamientos. ¿Qué tal, Doc? Saluda y qué bueno que me lo has aclarado. Sí, mucho. Estabas pensando en Lord Darky, Ricardo Jiménez Castillo. Es que estaba con esa duda. Hoy no, era de los Super Twister. Y no recordaba si era de los Mustang o de los Super Twisters. No, de los Super Twisters. Que también, creo que en los Super Twisters anduvo el guayo. Acabo de tener un desliz tonto. Pero guayo y guayo sí estuvo con los. ¿Cómo se llama? Mustang. Con los Mustangs. Guayo. Meléndez. Meléndez, que hizo la canción del niño, ya porque a él le decían niño. El bajista. Uh-huh. Bajista. El guitarrista. Ajá. Uh-huh. Y hombre, claro, son cosas buenas para recordar. Así, ¿verdad? Es. Y no se pierda, doctor, porque bien me da un síncope y me le muero yo y ni lo encuentro. Entonces, pierdo la consulta de Choto. Siempre a tus órdenes, gran Sergio. Vaya. No sabes cuánto gusto me da saludarte y estar siempre pendiente de tu programa. Gracias, doctor. Saludos hasta Santa Ana, entonces. Cuídate, Sergio. Vaya, pues. Saludos ahí a tus acompañantes en Glorias Nacionales. Ahí. Ya los recibieron. Saludos a Vides y al Chacón, a los basquetbolistas. Ah, desde Santa Ana. Sí, miren, ya se veía. Este año pasado, ustedes los mandaron a llamar a la asamblea. Sí, recibimos. ¿Y por qué hasta ahora? Porque nunca se nos había dado. El problema es que nunca se nos dio, se nos aceptó. Uh-huh. Incluso hay veces que uno se molesta porque en la misma federación, cuando arman una selección, dicen: esta es la mejor selección que ha formado El Salvador. Ajá. Bueno, eso es lo de siempre. No, por eso. Igual es en todo. Ajá. Aló. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Ahí saludándole a los invitados que han dado gloria a nuestro país. A Chomingo y a Pachín. Sí, correcto. Yo no había nacido en ese tiempo, pero... Yo tampoco. Ni yo tampoco. Eso, ¿sí? Y viendo también la foto que está en Facebook de Tony Orlando. Ajá. Tony Orlando, Sergio Gallardo. Tony Orlando. ¡Ay, Dios! Sí, es que ese era cuando... Imagínate, yo no sé cómo en esa época me ponían a dieta. Ajá. Y hoy ya no. No, ahora ya no tengo quien me ponga a dieta, yo me pongo a dieta. El niño se teco. Bueno. Sí, cabal, pero yo no sé por qué si yo me veo flaco y me decían, "Ay, Sergio, ¿por qué estás tan gordo?" Y yo le seguía la corriente y me ponía a dieta. Ah, ok, pues hasta, bien, hasta Sergio, bueno, ese programa porque es importante que vivamos la experiencia, ¿verdad? De esta gente que dio gloria al país. Y que hoy cuesta mucho, ¿verdad? Porque no apoya tampoco el gobierno. Pues fíjate que yo creo que tampoco en ese tiempo apoyaba mucho, ¿o sí apoyaba? No se apoyaba. Pero había disposición de los atletas. El dinero no había. ¿Verdad? Sí, los atletas estaban en disposición y eso también hoy se ha perdido. Yo creo que sí, tal vez esa cosa se ha perdido un poco. Antes, así como nosotros en escuelas nos hospedaban. No nos andaban dando hoteles y que carros y cosas como sí, ahora. Sí, y da risa porque yo hago énfasis en que los mandaron en Pan American, en el Constellation, porque usualmente los metían en el de la Fuerza Aérea, en el un DC-3 que tenían que ir de espaldas a la lámina. Al techo, sí, al volado. Y, todo sí, lado. Y como yo decía, mire, me meten en esa babosada y yo voy con el culo a dos manos. Decía el piloto, Hágase para atrás para que se levante. Es cierto, es cierto. Muchas gracias por tu llamada, ¿viste? Bueno, Sergio, está bien, y seguir adelante con este tipo de programas, aunque no haya mucha música, pero es importante. Vaya, pues, conocer la historia. Sí, yo creo que es importante el contenido, por eso solo ponemos musiquita así para salpicarlo, ¿viste? Ok, felicidades y buen día. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, que está simpático eso, porque les tocó muchas veces ir en el DS3. Sí, y no solo eso, sino que el problema era que cuando íbamos en el DS3 todavía se nos quitaba $1 para pagarle, $1 diario para pagarle al piloto el viático. Ah. Entonces nos quedábamos con $1 nosotros. así como hice, ¿cierto? Y no teníamos utilero, no teníamos masajista, no teníamos médico, no teníamos medicinas, no teníamos nada. Así que Jocote nos decía, calienten y ahí se les va a caer, se les va a quitar el dolor. ¿Así? ¿Así? ¡Qué salvaje! ¿Y qué no, podía hacer? No. ¿Qué podía hacer él? Nada más que... Antes del programa estábamos platicando con Sergio sobre lo que es el calentamiento. Ajá. Y ¿verdad? Entonces le digo yo que él... chorro de humo y todos los entrenadores que eran los mismos jugadores, el Nene y todos los que nos aconsejaban era porque teníamos que calentar y eso nos ayudó mucho. Y entonces como en 2019 cumplimos los 60 años, este programa contigo es un calentamiento, pero un calentamiento agradable. Es un calentamiento maravilloso, pues, porque esto tú le estás abriendo. Bueno, muchas gracias. Sí, como no, pero no. Es que mira, yo hablé con la Tuki. La Flor, Tuki, no, la sí. Tuki es divertido. Yo tengo mis historias con la Tuki, porque la Tuki hicimos un pro... Ella es basquetbolista, sin embargo, sí. Estuvo de presentadora de fútbol. Ajá. En un programa que se llamaba Fútbol 80. Ahí conocí a la tal Tuki. Y entonces la tal Tuki era algo rebeldita. Y un día llega con los ojos así medio llenos de lágrimas, pero yo creo que era parte del show, y me cuenta que por una travesura en el colegio la iban a echar. Estudiaba en la Divina Providencia. Sí, ahí estudió. Y entonces, no hombre, ¿y por qué? Mire, hágase la humildita, no friegue, tururú, tururú, y le hice yo una carta, como que si fuera su progenitor, pidiéndole cacao a las monjas. De ahí llegó la Tuki, mire Sergio, gracias porque ya no me van a expulsar. Bueno, y tenemos... Qué fabuloso, yo quería darle las gracias a ella, porque ella es la que promovió todo eso de la asamblea. De la asamblea. Ah, ella también fue. Ella fue la que hizo todo. Primero comenzó hablando con algunos diputados, pero al final no le hicieron caso, ¿va? Pero venía, en esa época venía, ¿y cómo? El licenciado Otero, que trabaja en España y tenía que venir a hacer unos trabajos aquí y tenía que llegar a la asamblea. Y le dice, mira, le dice, Flor, fíjate que voy a El Salvador, no necesitas nada. ¿Cómo no? Mira esto. Y fíjate que voy a la asamblea. Pues mira, habla con ellos. Y entonces Sergio, ¿cómo se llama? El gallo, ¿cómo? Otero. No, el presidente de la asamblea, ¿cómo? ¿En esa época quién era? No, el actual. Digo, Gallegos agarró eso como propio. Ah. Y entonces lo metió a la comisión, lo aprobaron, inmediatamente lo metieron a la asamblea, lo aprobaron con unanimidad y de entonces ya nos dieron el premio. Sí, porque se tardaron miles de años en darles 57 años nada más. Ah. Pero fue rápido. Bueno, yo entonces. Pero fue gracias a Tuki, por eso quiero agradecerle a ella todo esto, ¿va? Y felicitarla porque la página está ganando un montón de personas, ya lleva más de 7,000 visitas. Ah, y... entonces yo le tengo que ver si ella me cabildea mi homenaje por sí, algo. Sí, bueno, ella, en ella la asamblea. Y cobra barato. Ah, va, ok, sí, porque si no, si voy a esperar otros 57 años. Ya no estamos para. Así estamos nosotros, que para los 100 años vamos a ver qué nos dan. Aló. Hola, Sergio, buenos días. ¿Qué tal? Bien, escuchando las anécdotas y bueno, felicitar aquí a los que están contigo. No, fíjate que no había oído mucho sobre esto y qué bueno poderlo escuchar hoy en día. Y debería de ser parte del museo nuestro de Salvador lo que aconteció en esa época. A propósito, ¿y contra quiénes jugaron todos ellos? ¿Y por qué, cómo fue que clasificaron, Sergio? Bueno, mira, clasificaron siendo campeones centroamericanos en Nicaragua. Y entonces eso les dio derecho a ir allá. ¿Contra quién jugaron? Los más importantes fueron... Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Panamá. Porque eran, creo que eran seis los equipos que jugaron. Costa Rica. ¿No? Costa Rica. A eso le ganaron. Y entonces era todos contra todos y clasificaron a la final cuatro. Y no era así Puerto Rico en primer lugar. Eliminatoria simple, sino fue round robin, todos contra todos. Todos contra todos. Y clasificó primero Puerto Rico. Puerto Rico, después Panamá, después Colombia y por último nosotros. Lo que significa que en los juegos les habían ganado Puerto Rico y Colombia. Sí. Y Venezuela. Puerto Rico y Panamá nos ganaron. Pero Panamá resultó que, bueno, Jocote era el que sabía cómo jugábamos nosotros, que teníamos la qué calidad teníamos. Pero en la primera vuelta él no nos dejó desarrollarnos, sino que iba viendo nada más pasar a la segunda vuelta. Tanto es así que cuando llegamos a la final de la primera vuelta ya habíamos clasificado faltándonos un partido, que era contra Panamá. En ese partido él nos dejó que Panamá nos diera una penqueada que yo creo que jamás. 85-45. No se me olvida. Sí, y entonces. Eso fue adrede. Y entonces el día siguiente, exactamente, jugábamos en la segunda vuelta contra Panamá. Quedamos empatados con Venezuela con 7 puntos. Y por haber. Pero por haber la ganamos nosotros. Y entonces, entonces el segundo partido contra Panamá, Jocote nos dijo, bueno, hoy es el día que le ganamos a Panamá. Nos dijo cómo se iba a plantear el equipo, el primer pase al ratón, el ratón iba a tirar, y desde ese momento, de esos 2 puntos, no se nos iba a subir Panamá. Y así fue. En todo el partido no se nos pudo subir Panamá. O sea que a él sí le salió la táctica, no como al entrenador, no me acuerdo si era el de natación, o cuál era el que iba en el avión y les decía, este medalla de oro, este medalla de plata. Todos eran medalla de oro, y a la hora el doctor Barraza. El doctor Barraza. Y a la hora de los cubos. Si más se los ahogan, les decía Jocote, si más se los ahogan. Y el doctor Barraza salió, como estábamos en la escuela militar, los detuvieron a él y a la guardia lo detuvo porque eran las 3 de la mañana. Sí, cuando iban a entrenar, se le había, el reloj se le había que. Excelente, lindo. A las 5 de la mañana era la salida normal y él de a las 3 ya. A las 3, ya por su versículo militar, no se podía salir antes de las 5. Perdón, ¿qué dijiste? Los nombres de cuántos integrantes iban, cuántos jugadores eran y cuáles son los nombres de 11. Cada uno de ellos. Ya te los vamos a dar, ¿oíste? O sea, el nombre. Espérate. Una preguntita. Ajá. ¿Por qué le decían Chorro Diomo? Porque era negro como mi alma. Miguelito Alvarado. Y era alto. Era alto. Y alto. Sí, 200. Bueno, excelente conocer y saber de esto. Y bueno, ustedes son de las personas, bueno, gloriosas de nuestro país y que deben de estar en un museo nuestro propio de El Salvador. Comenzando por el primer salvadoreño, nuestro referente, que es Jorge Mágico González. Bueno, excelente y muchas gracias a ustedes por lo que hicieron por nuestro país. Buen día, buen fin de semana. Muchas gracias. Bueno, echémonos la lista porque hasta ahora ustedes son los únicos héroes. El Nene Escalante. Ricardo Cucalón. Ah, ok. Chino Luis García. No, los doy en orden. Dalos en orden. Vale. Pero que no yo los tengo de tres en tres. Ajá. Los primeros, los tres tecleños. Sí, sí. Chorro Diomo, Chomingo Chávez y Lemus. Mauricio Lemus. Los tres de Liceo. Roberto Selva, el Loco Mateo y Alejandro el Tatún Pereira. Los tres del Instituto Nacional, Pío Salomón Rosales, el Nene Escalante y Pachín Ibarra. Y los dos de fuera, Cucalón y el Chino García. ¿Y cómo que de fuera? Porque ellos no tenían colegio o algún lugar, sino que uno era de San Miguel y el otro jugó con el Instituto El Salvador. ¿Aló? Entonces los tengo de tres en tres. Buenos días. Aquí les saludo de Ilopango. Vaya, dígame. Sí, yo soy tecleño. Ajá. Y recuerdo yo. Cuando murió el señor Chorro de Humo, parece que lo exhibieron ahí en el gimnasio de Santa Tecla. Tuvieron a Chorro, sí, Chomingo dice que sí, lo tuvieron a. ¿Cómo? Velaron a Chorro de Humo en el gimnasio. Sí, no, yo estudiaba en la escuela que estaba ahí. Pero ahí tenía que haber sido. Pero ahí no. La escuela Daniel Hernández. La Daniel Hernández, la que queda cerca de ahí. Sí, correcto. Entonces, estábamos en clase, recuerdo yo cuando escuché la noticia que decía, murió Chorro de Humo, está en el gimnasio, y como nosotros ahí jugábamos. ¿A ustedes jugaban en el gimnasio y oyeron la noticia que había muerto y fueron al velorio de sí. Chorro de Humo? Sí. Claro, pues suspendieron la clase inmediatamente y nos llevaron a verlo, ¿verdad? Ah. Así, formaditos como siempre, ¿verdad? Pregúntale. ¿Cómo? Y lo vimos ahí. Y que se identifique para. ¿Cómo te llamas? Salomón Álvarez. Salomón Álvarez se llama, y él vive en Ilopango, pero estudió en es de Santa Tecla, ¿verdad? Sí, yo soy de Santa Tecla. Es tecleño. De los chomingos, dile que sí, vamos a verlo. Que bienvenido a Santa Tecla. De los que iban a tomar cebada allá por las donde delicias. La Chacón. Donde la Chacón. Delicias. Cabal. Va, pues muchas gracias por tu muchas llamada, gracias. ¿Viste? Bueno, gracias. Qué bonito. Qué bonito. Entonces ahora ya está evacuado lo de los nombres de todos los que fueron a ganar esa medalla. ¡Aló! Sergio, perdón nuevamente, ya que escuché a Catún Pereira, así lo medio lo conocí, yo estaba chico, él era amigo del doctor Luis Arbello Navarrete. Llegaba a la Flor Blanca, fíjate, y medio recuerdo, yo tenía como unos 8 años, y llegaba ahí Catún Pereira. Jugaba en el Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario. ¿Y por qué le decían Catún? Es que él porque le gustaban bastante los negros y él quería remedar al Tatún que jugaba en el ¿cómo se llama? En los Globetrotters. Ah, vaya, okay, todo lo contrario, porque yo cuando oigo de Tatún, no sé por qué, me acuerdo del enano del el avión, no, jefe, el avión. Es que los Globetrotters tuvieron un centro que se llamaba Tatún. Ah, y por cierto, los Globetrotters cuando vinieron aquí por primera vez, creo que los trajo Juan. Era la segunda vez que vinieron, cuando ya habíamos venido de Venezuela y se presentaron en el Popular. Popular, sí. Ah, ni siquiera se presentaron en el gimnasio. No, es que en el cine. El popular tenía cancha de madera. El cine tenía una cancha de madera, sí, adentro. Adentro, sí. Y ahí ponían las bancas. Y entonces, para que jugáramos, quitaban las bancas y jugábamos ahí. Porque era cancha de madera. Ahí jugamos. Vino Bill Russell. Vino Bill Russell con los Dons de San Francisco y ahí jugó en esa cancha. Sí. ¡Ah, qué bárbaro! Y para cuando nosotros jugábamos, para cuando estábamos entrenando para ir a Venezuela, el Gimnasio Nacional vapuraron porque nosotros no jugábamos en cancha de madera ni en tableros de vidrio. Y entonces iban ya como con todos buenos, como todos buenos salvadoreños, la cancha de madera que habían traído la habían dejado en la aduana afuera y se mojó. Ay, Dios, y se pandeó. Y entonces toda panda y toda así mojada la pusieron y en esa jugábamos nosotros. Y le pusieron play, pues me imagino, aló. No, buenos días, Sergio. Te saluda Ernesto Rodríguez Ravel. Buenos días, Ernesto. Quiero comentarte de lo que están hablando de Caracas. Ajá. Yo tengo 64 años. Nosotros vivimos en Caracas cuando ellos fueron campeones en Caracas. Y mi papá, ellos se han de recordar de él. El licenciado Rodríguez. Se llamaba Carlos Guillermo Rodríguez. Sí, me acaba de decir, mira, primero, el que primero reaccionó, se le abrieron los ojos, fue Chomingo. Y de inmediato Pachín dijo, licenciado Rodríguez. Correcto. Mi papá era el que le llevaba los limones cuando ellos jugaban, unos limones de plástico. ¿Limones? Mi papá era el encargado de la barra de salvadoreño. O sea, él era el encargado de la hidratación. Y la barra. No, llevaba gente. Lo que decía, viva El Salvador. Ah, no, llevaba la bandera y tenía un montón de gente que no sé cómo la conseguía, pero llegaba a gritar. Pero en aquel gimnasio eran como 20, ¿verdad? Ajá, y como era cerradito, sonaban bastante. Desgraciadamente, Jocote no nos dejaba, nosotros nunca nos dejó tomar agua ni jugos de naranja ni nada de eso durante un partido. Ajá. Agua nada más, si era lo más que podíamos tomar. Entonces él se molestaba porque no le aceptábamos las cosas, ¿verdad? Pero le decíamos, mire, si él le entrenó, dice que no. Y lo peor era que el entrenador era bravo. El Jocote era bravo. O sea, te voy a decir con una cosa. Un día nos dijo, miren, aquí todos a las 12 para ir a almorzar. Aló. Ay, te oigo. Bájale volumen al radio un poquito para. Va, ok, sigamos. Y entonces viene y llegamos todos a las 12 y nos acostamos en los catres, ¿va? Y él no llegó. Él llegó a las 4 de la tarde y nosotros no nos levantamos para ir a almorzar. Fue a comer marisco. Sí, porque había ido a comer y entonces cuando llegó nos dijo, hey, ¿qué tal, muchachos? ¿Qué tal estuvo el almuerzo? Te estamos esperando. ¿Sí? Dijiste vos que todos aquí a las 12 para ir a almorzar. Chica, ese día se le salen las lágrimas. Ah, pues sí, ¿cómo se llama? Sí, se acuerdan muy bien de tu papá, fíjate. Tengo una foto. Nos alegra de oírlo. Y él trabajó aquí en la cafetalera. Yo estaba pequeñito, tenía quizás unos 6, 7, 8 años por ahí. Y dice que tu papá trabajó en la cafetalera. Mi papá trabaja en la cafetalera, es correcto. Sí. Ya ves que lo tienen bien cuadriculado. Bien cuadriculado, sí. Mi papá era... Felicitaciones, sí, ¿viste? De Venezuela, porque mi padre trabajaba en un lugar que se llamaba Puerto Azul. ellos eran encargados de todos los, había, era una cadena de hoteles en toda América del Sur. Entonces cada año lo premiaban a mi papá con un viaje, él escogían de y vino quería cuando ir, y íbamos todos con años. mi padre y tu servidor. Mira, y se acuerda también de tu papá cuando, ¿cuántos años? Cumplió 20 años. 25 años. Estuvo con nosotros. Estuvo celebrando los 25 años de la medalla con ellos. Yo creo que sí, no recuerdo. Sí. No, vos no lo que, no me digas yo creo que sí. Sí, porque sí, estos hombres lo dicen. Va. Lo que pasa es que yo no viví aquí en El Salvador, estaba viviendo en Guatemala. Ah, vaya. Estudiaba. Okay. Pero sí, me imagino que estuvo con ellos. Sí. Sí. Mi papá siempre fue deportista, jugamos béisbol. Y después jugábamos fútbol. Tenía un equipo que se llamaba Santa Clara. Okay. Entonces sí, están bien identificados con el que... Qué alegría de verdad de escuchar a estas personas, ¿verdad? Porque son momentos inolvidables en mi vida. Son recuerdos que jamás olvidaré. Porque me recuerdo de los limoncitos de plástico. Los tengo bien presentes, unos limones plásticos. Mi papá los compraba por docenas. Se los vamos a dar a los muchachos, pues, te digo. Así que ya sabes, yo con él de agarrado de la mano y con todas las pequeñas barras salvadoreñas que él había organizado. Bueno, qué bueno, mira, no tenés idea de la alegría que les has causado, porque lo puedo ver en el rostro de ellos. Sí, los campeones, y única vez que va a ser eso. Bueno. No habrá otro equipo como ese jamás en la historia. Muchas gracias por tu llamada, ¿viste? Que digan. Bueno, pues. Hasta luego. Ay, lo recuerdo mucho y lo quiero mucho y muchas bendiciones. Gracias, bendiciones. En la foto aparece tu mira, papá. Mira, fíjate cuando... que lo que se nos ha olvidado decirte también, así como el Ratón Selva fue el mejor encestador, Bucalón fue el mejor centro. Exacto. Ah, sí. El mejor pasador. Incluso hace poco, bueno, no hace poco, era un par de años, vino todavía aquí Luzcando, que era el estrella de Panamá en esa época. Y cuando le preguntaron aquí que si se acordaba de la selección del Salvador, dijo, sí, y del que más me acuerdo es de Cucalón, porque jamás le hallé la pelota. Jamás le hallé la pelota. Se escondía la bola y te... Pasaba se la bola. Cortaban, nos cortábamos todos y por último él tiraba. ¿Ah, sí? Ah, no, pero no le daban la pelota a los defensas. Qué bien. Bueno, conéctate a Fedebanking del sistema Fede Crédito y realiza tus operaciones financieras en línea desde tu celular, desde la tablet o de la computadora. Ingresa a www.fedecredito.com.sv o SB, como todavía decimos, SB chiquita, afíliate gratis. Y ya me vienen a sacar, ya vi ahí que entró... El muchacho del pelo especial. Me regaló unos cuantos minutos más. Yo quiero agradecerles a ustedes que se tomaron el tiempo de levantarse temprano en un día domingo. ¿De madrugar? Sí, de madrugar a las 11. Nunca había sido tan puntual yo que... Sí, la cita era a las 11 y vine a las 10. Mira, vine a las 10 y yo con una cara de... ¿Y este qué le pasó? Aguantate. No, me dijo, ¿me puedo sentar aquí? Sí, sí, tranquilo. Y aquí me veía loco agarrando una cosa, agarrando la otra... Y yo preparando la respuesta. ¿Y quién sos a la media hora? ¿Quién sos? Sí, domingo. No, ya sabía cuando entró. Ya sabía. Bueno, muchas gracias. ¿Nos pueden tomar una foto a los tres nosotros? Sí, tomémonos las fotos que sean. Muchas gracias a todos ustedes. Les espero próximo domingo. Este ha sido un programa sumamente especial. Al conmemorarse dentro de dos días, el martes, un aniversario más de la fecha que fue para el deporte salvadoreño. 57 años. Son 57 años. 58, perdón. 58 años de haber ganado la medalla de oro de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, la primera y en única, esa. Y única. No ha habido otra. Así de sencillo. Bueno, y los dejo con una de las canciones que estaba de moda en el tiempo de ellos. Ese 59 cantaba el Frankie Avalon. Vox FM.